Buenas noches a todo el mundo, estamos prácticamente en familia. ¿Qué deciros? Bueno, la verdad que tener aquí a la gente del Observatorio Metropolitano y de Traficantes es una alegría. Estos enreos realmente salen porque Luis coge a la Oficina de Derechos Sociales y nos mete en estos enreos que nos alegra muchísimo, ¿no? Y que realmente nos permite empezar a trabajar temas que tenemos ahí en la cabeza, que realmente estamos charlando continuamente, de que tenemos que construir el discurso, que tenemos que seguir construyendo el discurso teórico y tenemos que seguir, aparte de la práctica que estamos teniendo, seguir construyendo todo nuestro haber teórico. Y realmente estábamos dándole vuelta este verano, Luis y yo, al tema de los neocons, de trabajar por ahí, pues nos parecía que habría un gran espacio para discutir varios temas que están ocurriendo ahora mismo. Y se fue a Madrid y dijo, oye, tengo a la gente del observatorio que viene, presenta Spanish Neocon, y realmente el libro de Spanish Neocon traía todo lo que nosotros estábamos pensando, ¿no? Esa contrarrevolución conservadora de la derecha, y dijimos, ahí podemos empezar, no sé, un incipiente espacio que queremos abrir, que a ver si lo conseguimos entre la Oficina de Derechos Sociales y la Fuga, y todo el que quiera y le apetezca de reflexionar, de charlar, de hacer talleres en torno a los temas que realmente nos atraen, ¿no? Traficante realmente ahora mismo, a mi opinión, está sacando dos cosas bastante interesantes, ¿no? Y que son necesarias de leer. Una son todos estos libros como Spanish Neocon o El fin del siglo, La crisis que viene, que están hablando de cómo funciona la oligarquía, de cómo funciona los poderes fácticos realmente, tanto antes como ahora en la crisis. Y después creo que otra serie de libros como es Calibán y la bruja o La carta de los comunes, donde nos hacen trabajar un poco el imaginario que podemos hacer o las nuevas oportunidades de pensar otras maneras de hacer, ¿no? Creo que Traficante ahí está trayendo o editando cosas bastante interesantes, ¿no? Y el trabajo que está haciendo el Observatorio Metropolitano, observando y trabajando todos los estudios de Madrid, es realmente magnífico y nos está aportando muchísimo para todo el que queramos ir construyendo todo esto, que es no solo un discurso político, sino una alternativa realmente clara. Y os dejamos con Pablo, muchísimas gracias por venir y bueno, y charlaremos luego. Bueno, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Que bueno, pues un poco a raíz de lo del libro de Spanish Neocon, pues simplemente comentar. Yo participo en el Observatorio Metropolitano, en Traficantes de Sueños, y también en la Oficina de Derechos Sociales del Puente de Vallecas. O sea que por ahí también podremos, si queréis, luego intercambiar o ver pues discusiones más de coyuntura, porque yo creo que hay que hacer la advertencia con respecto al libro de los neoconservadores, que este libro se prepara sobre todo en la guerra que tenemos abierta en Madrid contra el Partido Popular, con esa mayoría absoluta y con una cosa tan increíble que consiguieron, que era que en Madrid normalmente nos quejamos del bipartidismo, ¿no? Que solo PSOE, PP, tal. Pues en Madrid consiguieron que el bipartidismo fuese dentro del PP. Estaba el PP de Gallardón y el PP de Esperanza Aguirre, y públicamente lo que salía en la tele eran las peleas del propio PP por cómo se gestionaba la ciudad. O sea, que era el colmo ya de la hegemonía, a través de una hegemonía cultural, una hegemonía dictatorial a través del tamallazo, y que, bueno, pues el producto de la podredumbre política de las instituciones surgidas después de la transición, por decirlo así. Entonces yo creo que en gran medida, como esa ofensiva neoconservadora precisamente ha caído, no porque la izquierda sea muy lista, sino porque ha existido algo que es el 15M, que ha servido como para construir una narración sobre lo que pasa, que radicaliza de algún modo el análisis político mainstream, el análisis político de la mayoría, ¿no? Que traduce en una narración crítica con el sistema, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, una desafección muy genérica que antes había, y que precisamente el movimiento neoconservador narraba desde otro punto de vista, que es lo que y lo movía hacia posiciones prooligárquicas, por decirlo así, ¿no? Entonces, en gran medida el libro se queda estancado ahí. Por eso lo que hicimos fue como parar, eran ya las elecciones de en las que gana Rajoy, y hacer una especie de epílogo, un epílogo sobre la cuestión del 15M y cómo el 15M revierte las fuerzas, le hace una llave de judo o de kido a los neoconservadores, y trabajando sobre el mismo terreno de masas, por decirlo así, reconvierte muchas de las narraciones que podían tender a ser más conservadoras, incluso neonazis, y las reconvierte hacia un discurso positivo de lucha, ¿no? La vivienda no es el debate de españoles contra inmigrantes, sino el debate de los bancos contra la gente que es desahuciada. O, por ejemplo, la cuestión no es si existen feminazis, sino es una cuestión de igualdad entre toda la gente. El problema no es en concreto el gobierno que tengo aquí delante de mis narices, sino el problema es la crisis financiera, la economía financiera, los bancos. Es decir, toda una narración que parece evidente del 15M, pero que realmente construye un colchón que evita que en España hayan podido seguir avanzando esas posiciones que defendían y que defienden la mayoría de una parte importante del PP. Y sería extrapolable a gran parte del arco político institucional. Por lo tanto, la primera característica que hay que destacar de los neoconservadores, como poníais un poco en el resumen que mandabais, es que ellos lo que quieren trabajar es sobre una nueva hegemonía cultural. Y los votos vienen por añadidura, no es un movimiento estrictamente electoral. Porque además el neoconservadurismo o las versiones más radicales moralizante de las tesis neoliberales, de lo que sucede a partir de los años 70, se manejan sobre todo en marcos electorales de minorías, ¿no? O sea, cuando gana Margaret Thatcher está ganando con un porcentaje muy inferior al que habían ganado en elecciones anteriores los conservadores y también el Partido Laborista. Lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasaría o podría pasar en España. Una opción neoconservadora a día de hoy tendría que ser una opción que electoralmente se moviese en un marco de minorías votando. Es decir, que la proporción del voto bajase del 55%, del 50%. Precisamente el marco electoral en el que estamos ahora. Ahora mismo la situación electoral es que ninguno de los grandes partidos podría obtener mayoría suficiente para gobernar, que hay un 20-tantos% de gente que no sabe, no contesta, o sea que sufre bastante desafección con respecto al régimen, un 20-tantos% de gente que declara que no va a votar y un 7% que votaría en blanco. Por lo tanto, está fracturado a día de hoy, según las encuestas del CIS, el voto. Y ahí es donde el ambiente, el clima 15M, y también lo preocupante de la crisis del ambiente 15M, abre una posibilidad de, en torno a ese desencanto, generar una narrativa neoconservadora, que es como la condición previa para que pueda salir muy probablemente un gobierno de una victoria de estas características. Un poco para que veáis alguna de las líneas ideológicas que marcamos en el libro, he traído dos vídeos, un discurso de Reagan y otro de Thatcher, que son bastante interesantes. Entonces, habría que ver el discurso y también fijarse en los peinados, que yo creo que son muy interesantes. And we'll roll them back still further. So popular is our policy that has been taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatization is on the move. And there's even a special oriental version in China. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. Da miedo, ¿eh? In Scotland recently, I was present at the sale of the millionth council house to a lovely family with two children who could at last call their home their own. Now let's go for the second million. What's more, millions have already become shareholders. And soon there'll be opportunities for millions more in British Gas, British Airways, British Airports and Rolls-Royce. Who says we've run out of steam? We're in our prime. The great political reform of the last century was to enable more and more people to have a vote. Now the great Tory reform of this century is to enable more and more people to own property. Popular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. That is the way to one nation, one people. You're going to have to save with the spending of your own money. The president is going to have more government on the backs of the people and of business and of industry, the working people, in order to try to solve the problems that were created by too much government on our backs. We can get government off our backs, out of our pockets. This kind of indifference to economic disaster must be ended, and it'll be ended by having a different kind of leadership. Los estadounidenses votaron por el cambio, y Reagan alcanzó la presidencia. La situación era la siguiente. El único medio para contener la inflación. Bueno, ese es Milton Friedman, que como sabéis es el gran ideólogo del neoliberalismo en Estados Unidos y bueno, con influencia en todo el mundo, ¿no? Como habéis visto, pues ahí están dos de las líneas fundamentales de la revuelta neoliberal, que a su vez en el grado de moralización de la cultura se convierte en revuelta neoconservadora, que una sería la línea que marca Margaret Thatcher cuando está hablando de capitalismo popular, está hablando de financiarización, es decir, de construir un sistema social en el que las cadenas de deuda sean las que manden por encima de la relación salarial. Es un aprendizaje que tiene la economía como contrarrevolución de lo que había sucedido en los años 70. La imagen que debemos tener de los 70 es una imagen de crisis de la realización capitalista, es decir, la imposibilidad de desarrollar el pacto keynesiano en el cual los trabajadores tenían cierto poder en las empresas, pero la radicalización de grandes sectores de esa clase trabajadora hizo que la realización del beneficio en el ámbito empresarial, en el ámbito de la industria, en este caso del ciclo fordista, de la producción escalada y masiva, pues se obligasen al mando capitalista a tomar, al patrón colectivo a tomar nuevas alternativas que evitasen ese poder. Ese poder que estaba fundamentalmente anclado en la palanca salarial, en la capacidad que tenían los trabajadores para, haciendo huelga, estar negociando constantemente sus condiciones de trabajo, y desde finales de los 60 hasta un poquito entrados los 70 iban ganando, por lo que dicen todos los datos, desarmar todo ese entramado que es descentralización, es privatización y es financiarización de la economía, se hace con esta imagen del capitalismo popular, ¿no? Esa es la imagen que nos debemos quedar, ¿no? La financiarización es como la nueva manera el nuevo gobierno que las élites inventan, construyen, crean con una ingeniería brutal que se desarrolla a lo largo de 20, 30 años y que llega hasta nuestros días y que es lo que ha estallado hoy y que permite contraatacar a ese poder obrero y ese poder social que se había demostrado en el ciclo del 68, por decirlo así. Y el segundo es la interpretación que hace el neoliberalismo y en concreto también el neoconservadurismo. Cuando hago esa división, sería neoliberalismo es aquella gente que habla y tiene un discurso y se centra más en la cuestión económica, el neoconservadurismo, que es lo que toman también en gran medida. Ahí hacemos en el libro una explicación como más detallada. El neoconservadurismo sería aquellos sectores políticos que asumen una moralización de esa forma de, de gestionar. Que por otro lado, una moralización que es religiosa, que es moral, que es de generación de una cultura propia, que es un poco lo que hemos visto en muchas ocasiones en el PP, pero que siempre ha estado metida hasta el tuétano en el pensamiento liberal. El propio Adam Smith siempre se cita a la riqueza de las naciones, pero tiene anteriormente, 20 años antes, donde se asienta precisamente el debate sobre el individuo en Adam Smith, que es una obra moral. Es una obra de moralización y de generar un sistema moral en el cual el egoísmo aparece justificado, ¿no? Esa alianza que siempre está entre liberalismo y conservadurismo. Lo digo porque siempre Esperanza Aguirre, por ejemplo, cuando hablaba, decía, un liberal nunca puede ser conservador, porque los conservadores son morales, son gente que no quiere avanzar, nosotros somos pues gente que queremos crecer, que somos abierta, que somos liberales, ¿no? por decirlo así, cuando eso es absolutamente mentira. Y bueno, más o menos en el libro lo que demostramos, pues un poco haciendo la genealogía de la propia Esperanza Aguirre en los grupos liberales españoles que están asentados y tienen sus primeros líderes en gente del Opus Dei, o sea, gente que para nada son simples tecnócratas, sino que mezclan siempre moral, religión, un poco lo que hemos visto. Esto es más o menos evidente. Y muy interesante es el discurso de Ronald Reagan, porque él siempre dice lo siguiente, ¿no? En los discursos había un montón, iba a buscar otro. Siempre habla de dónde está el gobierno, si en el hombro de los que gobiernan o en el hombro de la gente. Y él siempre dice, ¿no? Ese juego lingüístico que es bastante sofisticado y que convence bastante y que casa mucho con muchas de las ideas que, por ejemplo, a día de hoy están con el tema del emprendizaje. Nosotros lo que vamos a hacer es echar en nuestros hombros lo mínimo, pero que es lo que a vosotros os estorba para que el resto de cosas las gobernéis como individuos. Es un discurso neolibertario, por decirlo así. Reducir hasta la estimación el Estado y que eso significa privatización, financiarización de la economía, reducción de aparato público. Bueno, pues ya sabéis un poco todas las recetas, que son precisamente las que se inventan ellos, ¿no? Pero que ya las conocemos. Y entonces siempre como la idea de que va a ser la sociedad quien gobierne, ¿no? Una sociedad que gobierna, pero que claro, que gobierna, como dice siempre, y esto es una frase de Milton Friedman, en igualdad de oportunidades. Que todavía nadie sabe muy bien lo que es, pero está constantemente. Igualdad de oportunidades en la sanidad, en la educación, hay que tener igualdad de oportunidades, cuando realmente el problema, y eso es a lo que siempre apeló Thatcher, es que la sociedad tiene clases, por decirlo así. Es una nueva sociedad de clases, una nueva composición de clases, no es como la de los 60, no es como la de los 70, pero hay gente que tiene y hay gente que no tiene, y precisamente en ese ciclo se acentúa eso, ¿no? Eso lo contaré ahora, ¿no? Y es precisamente Thatcher la que habla de la sociedad no existe, ¿no? Es decir, hay individuos, hay un pueblo, hay una nación, pero esa sociedad compleja que nos han tratado de vender estos de la izquierda, que si hay clases, que si tal, que si gente, que tiene que haber correcciones, que la economía, que el Estado tiene que meter mano por aquí para que no sé quién tenga una casa, no sé qué, todo eso para ellos no existe. Y lo mejor de todo es que lo hacen desaparecer de tal manera del discurso que, por ejemplo, en el caso, si leéis el libro este que sacó Capitán Swin, el de Chaps, ahí se ve cómo una vez que has ganado esa batalla ideológica, esa batalla cultural, por decirlo así, ya es muy difícil reconstruir de nuevo un hilo narrativo sobre lo que pasa en tu sociedad que dé por supuesto lo contrario, que dé por supuesto que hay desigualdades y demás, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de Inglaterra se ha visto así, o por ejemplo en Estados Unidos, en las últimas elecciones que ganó Obama, le pasó al Partido Republicano. Los sectores más radicales del Partido Republicano, que hemos conocido aquí como el Tea Party, y que llaman al otro sector de los republicanos los rinos, que significa en castellano republicano solo en el nombre, republicano solo de boquilla, por decirlo así, han conseguido decir que el problema que hay en Estados Unidos no es un problema de desigualdad, sino que es un problema, precisamente, como dice Thatcher, de que hay unos americanos malos que van contra la idea de Estados Unidos y unos americanos buenos que tienen que defender a los Estados Unidos. Eso hay un libro que está en acuarela de Thomas Frank que está bastante bien y que lo explica todo esto con todo lujísimo de detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el debate electoral aquel de Obama en el Washington Post y en otros periódicos estadounidenses venía esto, es decir, cómo ya el Partido Republicano era incapaz, ningún candidato fuese más moderado, fuese más radical, de salirse del terreno de juego que habían marcado el Tea Party, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como siendo una minoría, victoria tras victoria, ese debate lo tienes ya calado, con lo cual juegas en casa, por decirlo así, y, por ejemplo, otro tipo de cuestiones, como el techo de endeudamiento, le está poniendo contra las cuerdas constantemente al gobierno de Estados Unidos. Si veis, ahora están con el debate del subir el techo de endeudamiento, ese 17% que tienen. Eso viene porque hace dos veranos el Tea Party se planta en el Congreso y dice que no van a aprobar la subida de... y que si lo hacen, rompen la baraja en el Partido Republicano y se pierde la mayoría y se juegan el todo por el todo y al final ganan. Es decir, el Partido Republicano no permite el aumento de ese techo de endeudamiento, que, por otro lado, dentro de una lógica incluso liberal, tiene sentido en la medida que los bancos centrales, como está pasando en Europa, lo bajel de aquí es bastante distinto a la Reserva Federal, inyectan pasta, ¿no? y mueven dinero para que la economía especulativa siga circulando. Pues no, ellos se oponen a esos techos de endeudamiento, sobre todo con la idea de poner en jaque y demostrar el poder que tienen, ¿no? Yo creo que ese contexto, que es el de la contradicción del gobierno, esto es, reducimos el gobierno, pero a la vez todo esto lo estamos haciendo desde el gobierno, es decir, controlar el Estado para hacer su revolución desde el control de los aparatos del Estado, y por otro lado estar levantando el discurso de no existe una sociedad, el Estado hay que reducirlo y demás, nos lleva a que las contradicciones solo se pueden resolver con personas como Reagan, ¿no? Que es realmente un presidente innovador, en la medida que es un presidente que está diseñado para ser un aparato comunicativo, no para ser un gobernante. Quien gobierna son otros, son tendencias de lobby y tal. Él es un buen comunicador, que hace buenas frases, que es un buen actor, que se deja llevar, que trabaja precisamente en el sentido de todos esos grupos de poder, que no sé quién habrá leído el libro o no, pero un poco los describimos, que son los think tanks, son los movimientos sociales neoconservadores, es la entrada en todas las universidades por parte de fundaciones, y que es un trabajo que, bueno, simplemente os lo voy a comentar, es un trabajo que empieza bien pronto, a principios del siglo XX, ¿no? Empieza en un think tank, que es precisamente donde trabajan von Mises, que es el gran pensador del neoliberalismo, del liberalismo del siglo XX, y Hayek, Friedrich Hayek, que un poco extienden a partir de ahí, a partir del Mont Pelerin Society, que es una especie de think tank que empieza a tener muchísima repercusión en los años 50 y 60, que despliegan la escuela de pensamiento tanto en Inglaterra, en todo el área anglosajona, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y es precisamente ese sistema de think tanks, porque tenemos que recordar que todo esto se desarrolla en un momento de la posguerra mundial, en el cual se instaura un gran pacto mundial de corte keynesiano, ¿no? Es decir, de cierto acuerdo entre los grandes sindicatos, los gobiernos, el consenso con las empresas, de esa idea de reconstruir Europa e incluso trabajar en ciertos imaginarios de bienestar, todo lo contrario de lo que estaban propugnando. Es también un imaginario liberal keynesiano, pero en este caso están trabajando a contracorriente, es decir, preparan una estrategia de medio plazo, bueno, de medio o de largo plazo, de varias décadas, en la cual, a través de fuertes think tanks donde concentran muchísimo dinero, generan una forma de pensar en las universidades que al final, a día de hoy, se ha convertido en hegemonía dentro del área del pensamiento económico, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que veáis, en el caso de Milton Friedman, cuando llegan a Estados Unidos, pues generan el Heritage Foundation, que sigue funcionando, el Hoover Institute, el Center for Study of American Business, American Enterprise Institute, la National Bureau of Economic Research, y en Inglaterra tres cuartos de lo mismo. En cosa de 15 años generan todo un aparataje de intervención discursiva que al final va calando, va generando su propio ambiente, va generando su propio discurso dentro de los partidos políticos, hasta que a finales de los 70, aprovechando la crisis, la propia crisis capitalista, lanzan a sus mejores delfines para que tomen el gobierno de Estados Unidos y de Inglaterra. Y a partir de ahí, la historia del mundo, por decirlo así, cambia y se pega la vuelta, ¿no? Es como todo el escenario que tenemos a día de hoy, que ha estallado en los últimos 3 o 4 años, es fruto de esta gran operación, donde, como decía, es la toma del gobierno para vaciarlo, pero vaciarlo en la justa medida para que tener las herramientas de poder necesarias para realizar este programa político y cultural, y por otro lado el armamento económico del que se dotan es el plan de financiarización de la economía que señalábamos al principio, ¿no? De todo esto podríamos hablar muchísimo rato, porque tampoco sé cuánto tiempo disponemos, pero bueno, como la idea era lanzar como algunas de las ideas que aparecen en el libro, pues esta parte como que la dejo aquí. Ni qué decir tiene que todo este tipo de, como toda esta operación, viene acompañada después pues de una, se ha venido a llamar la doctrina del shock, lo que ha señalado Naomi Klein. Ya en su día se llamó el shock a lo que llamaban el shock de Paul Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal Americana, donde en un momento de máxima crisis, en el cual lo lógico dentro de un banco central en defensa de la economía hubiese sido promover el crédito y el dinero barato, por decirlo así, hicieron todo lo contrario. Hizo una reducción enorme de aumento de los tipos de interés, con lo cual la economía se enfría, y con lo cual quiere decir que es una fase de depresión absoluta, un shock social muy grande, aumento brutal del paro, carencia, precisamente como un ejercicio, se tiene que entender eso como un ejercicio de disciplinamiento social, ¿no? Es decir, como no sigáis, luego el discurso sería, como no sigamos el camino, estaremos en eso que nosotros mismos hemos provocado, por otro lado, ¿no? Con políticas económicas directamente dirigidas a atacar la igualdad social, ¿no? A desequilibrar la balanza de derechos, a desequilibrar la balanza de empleo, a hacer los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Esto lo cuenta muy bien David Harvey en un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, donde a través de unos índices que se llaman índice de Gini, pues va contando cómo los deciles, la parte de la sociedad más adinerada, se va separando cada vez con mayor fuerza de la parte de abajo, ¿no? Es decir, pues realmente una brecha social que fundamentalmente va dirigida al disciplinamiento y a reconstruir el tejido económico, pero sobre todo al disciplinamiento social, ¿no? Y es precisamente en ese momento de caos en el cual se lanza todo el armamento discursivo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Hay un libro que se llama La cultura mediática, que es de Akal. Voy citando libros porque así luego también para que tengamos referencia si queremos luego seguirlo un poco, que hace todo un análisis de toda la época reaganista de las películas, ¿no? Pues de Rambo y demás, y aparece muy bien retratado lo que es la revuelta neoconservadora y su carácter cultural también, su carácter de contracultura, si queremos, es como la contracultura de la contracultura que se había lanzado en los años 60, ¿no? Y precisamente el ejemplo que ponen es el de Rambo, ¿no? Iba a poner el vídeo, pero ya es imposible encontrarlo en YouTube porque está lleno de parodias de humoristas, y dije, no está. Pero Rambo, en un momento determinado, cuando discute con el coronel Trauman, las frases que dice es: esta no era mi guerra, el país me mandó allí, yo las he pasado canutas, me hicisteis un asesino, he matado gente y ahora vuelvo, y por hacer lo que la sociedad me ha mandado y el gobierno me ha mandado, todo el mundo me desprecia y me escupe y nadie me da un asilo, porque acorralado lo que le pasa es que no solo es que no le hagan caso los hippies pacifistas, es que le desprecia la figura del sheriff de un pueblo de interior americano que va en su coche y le coge: chaval, ¿qué tal? Vas a acabar en la cárcel, no sé qué. Es decir, le desprecian todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Y precisamente la revuelta neoconservadora lo que viene es a desfigurar todas las imágenes de la contracultura nuestra, por decirlo así, de la que surge del mayo del 68, porque hacen una muy buena interpretación. Es decir, la época que se abre a partir del 68 es una época en la que el 68 desvirtuado, aunque sea desvirtuado, genera una hegemonía cultural. Eso en España se ve muy bien, ¿no? Pues todas las políticas de la Barcelona de la Marca, todas las políticas de la movida madrileña en Madrid, todo eso es la contracultura hecha institución, institucionalizada. Esa hegemonía que se da en todo el planeta es lo que ellos piensan, muy bien pensado, que para hacer una política neoliberal hay que cargarse. Y hay que atacar, no como harían muchas veces los políticos de... bueno, si es un tema conflictivo, pues no entro, o tal... Es decir, pues hay que atacar de frente, hay que hacer discursos serios, hay que generar contracultura, hay que hacer películas como Rambo, que venden millones y que las ve todo el país y todo el mundo se siente culpable de no haber apoyado a los soldados de Vietnam cuando volvían, porque una parte importante de la sociedad les despreció cuando volvían de Vietnam, con su shock postraumático, con sus lesiones... Es decir, todo ese tipo de imaginario de una nueva patria, reconstruirlo, ¿no? Y es precisamente sobre el que se asienta el imaginario neoconservador, ¿no? En el caso del libro que os decía de Thomas Frank, él, por ejemplo, siempre cita el caso de la América profunda contra la América del café latte, del Starbucks, de la periferia, ¿no? Es decir, pues todos estos de Nueva York, que tienen trabajos creativos en sus lofts, son medio artistas y medio ejecutivos, y esos son unos vagos. Y realmente quien saca América adelante somos nosotros, la gente de interior, que trabaja el campo, que tiene sus empresas de logística, que somos, es decir, como todo ese entramado. Pero como bien sabemos, la verdad de todo eso es que se trata en el fondo de reconstruir el poder de clase, por decirlo así. Es decir, que el debate que quieren situar los neoconservadores o el neoliberalismo conservador no es tanto ese debate cultural, que eso es un medio para ganar otra cosa, que es romper un poco con las dinámicas que se habían vivido en las últimas décadas, en las cuales, aunque fuese de fondo, sonaba el latiguillo siempre de que la riqueza se tenía que repartir y que el Estado tenía que ser un sitio desde donde se repartía esa riqueza. Pues precisamente los neoliberales lo que hacen es, y el discurso conservador lo que hace es lo contrario. Es decir, generar todo un sistema discursivo que se cargue la cuestión de la igualdad a través de no entrarle a la división por renta, la división de clase, y por otro lado lo que hace es reconstruir los sistemas, que son los que tenemos ahora, de pirámide, ¿no? Es decir, de gobernar para que el conjunto de la riqueza vuelva a subir hacia la cúspide de las oligarquías, ¿no? Eso en el secretario de Economía de Felipe González lo explicaba muy bien, el Jordi Sevilla, con la crisis en esos mismos años de España. Él decía que nadie se lleve a engaños, que las reformas estructurales en las crisis van destinadas no a garantizar, ¿no? Esto que nos decía Zapatero, ahora la crisis es cuando más vamos a garantizar el bienestar de la gente. Pues este que era socialista decía que nadie se lleve a engaños, que no se trata de garantizar el bienestar de la gente, sino se trata de garantizar que reconstruimos el beneficio empresarial. Para eso se hacen las reformas en crisis, que nadie se piense que en crisis se va a repartir la pasta si todo el mundo, venga, usted que no tiene, le vamos a dar aquí una renta básica. Se trata exactamente de lo contrario. Es decir, la interpretación que se hace es que precisamente la crisis es un problema de realización del beneficio y por lo tanto lo que hay que reconstruir políticamente es eso. Y por último, eso se hace no desde una élite minoritaria, sino que otro de los grandes aciertos del neoliberalismo y del neoconservadurismo es que se hace en ciertas dinámicas de masas, por decirlo así. No son élites aisladas que desde sus think tanks gobiernan y conspiran para que también, sino también son dinámicas de movimiento. Eso es lo que hemos visto andando el tiempo, pues con el Tea Party, estos discursos masivos, lo que hemos visto en España en los años de, sobre todo en los primeros 4 años del gobierno Zapatero y que narramos en el libro, ¿no? Cómo se van cogiendo temas fetiche y de ahí se moviliza toda una opinión conservadora que en el caso de Madrid, pues es para verlo, eran manifestaciones de 250.000 personas, de 300.000 personas, con cosas que pensábamos que estaban aniquiladas de la sociedad. O sea, que realmente pensábamos que gente que estuviese en contra del aborto era una minoría. Católicos locos, unos cuantos del barrio Salamanca, y cuando tú te sales a la calle a verlo y ves a 250.000 personas puestas en fila en familia con fuerza, alegría, manifestaciones ultrafestivas, o sea, un movimiento dinámico que ves que es de base, que están en las parroquias, que tienen centros culturales, que controlan mogollón de AMPAs de colegios, dices, hostia, pues a lo mejor esto no es un movimiento de broma, a lo mejor esto es un movimiento social que estábamos dando, ¿no?, que pensábamos que eran élites, partidos, tal, y que en el caso de Madrid, pues es lo que le permitía a Esperanza Aguirre vacilar. Es decir, Esperanza Aguirre salía y decía, a ver, ustedes, los señores de izquierda nos dicen siempre que somos una minoría, que somos un poco, que somos solo los que mandamos, no sé qué. El Partido Popular en Madrid tiene 90.000 afiliados, que triplica la suma de afiliados entre Izquierda Unida y el PSOE, que es bastante triste la cosa. Triplica no sé, pero duplica sí. Es decir, entonces, ¿quién es aquí la minoría y quién es aquí el...? ¿No? Es decir, que será el... Esa es la gran fuerza, ¿no? Y por eso también lo de, aparte de que estemos en Madrid, por eso también lo de estudiar en el libro el caso madrileño, ¿no? Lo que ha sucedido aquí. No me voy a meter mucho más en todo esto, porque, bueno, en el texto un poco, sobre todo trabajamos también el tema este de lo que os decía al principio de los think tanks. Trabajamos esto que os comentaba ahora de la organización civil y trabajamos también cómo existe una muy buena renovación comunicativa dentro del ámbito neoconservador, ¿no? Lo comentaba con Reagan, pero en el caso de Madrid fue y es muy fuerte y es de donde viene todo este sector de intereconomías, libertad digital, todo esto. Por ejemplo, cuando presentábamos el libro en el Círculo de Bellas Artes, Isaac Rosa comentaba, es decir, oye, me acuerdo cuando todo esto empezó, en la izquierda había un ambientillo de risa, ¿no? Fíjate tú qué chiste esto, que se van a dar la hostia, que abren ahora un blog, ponen ahí una asociación, ahora abren una web, mañana dicen que van a hacer una radio, el Jiménez Los Santos voceando a las 7 de la mañana, esto no les hacía nadie caso. Y claro, al poco tiempo, cuando ves esa movilización, cuando ves el bochinche que montan con la teoría de la conspiración del 11M, cuando ves que sus blogs están teniendo millones de visitas, cuando ves que no es una cosa de risa y que están ganando poder y presencia, y además lo ves en un contexto en el que los movimientos están riendo de ellos y ellos están remando a favor de dos mayorías absolutas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, dice, bueno, pues en algo nos estamos equivocando, ¿no? O sea, que estamos dando, minorvalorando algo que es una construcción pues de bastante más calado de lo que pensábamos, ¿no? Lo que hace que lo que decía al principio del tapón que genera el 15M tenga doble o triple de valor. Por ejemplo, para lo que comentábamos del análisis social, ¿no? Es decir, que fundamentalmente si ese discurso hubiese calado y no hubiese habido un 15M, la interpretación central que se hubiese dado de la crisis, o intentado dar de la crisis, es que la crisis fundamentalmente se da porque hay gente que trabaja y gente que no trabaja. Están la gente que tiene derecho y que no tiene derecho, los inmigrantes e inmigrantes sin papeles que deberían estar fuera porque ahora no hay para todos, y los españoles que deberían estar aquí. La gente vaga que está en el paro y que no se mueve para buscar trabajo, o los honrados trabajadores que están esforzándose para pagarle el salario a los parados. Esto que después del 15M suena a risa, en gran medida era mucho de lo que se empezó a hablar tentativamente antes del 15M en las reformas de empleo. Ahora Rajoy lo ha vuelto a sacar, ¿no? Es decir, reducimos el paro no porque no haya pasta o porque no, o porque seamos unos canallas o tal, sino simplemente porque tenemos que incentivar que la gente busque empleo. O sea, es que eso es de juzgado de guardia, ¿no? Decirle a alguien que está en paro con 50 años de hace 15 meses que su problema es que no mueve el culo, ¿no? Es decir, pues la diferencia es que eso sea una propaganda basura o que haya una mayoría social que se lo crea, que es lo que pasó y ha pasado en el caso de Gran Bretaña en muchos casos, y que es lo que narra el libro de Chaps. Pero bueno, que no me voy a entretener más con esto. O sea, los puntos que os quería decir, que luego podemos discutir, es precisamente van en esta línea, ¿no? Entonces, ya de cara, o sea, lo último que quería comentar, porque estos son como apuntes de lo que vamos contando en el libro y que yo creo que tiene bastante uso para las ODS, para todo lo que sea el sistema de trabajo de sindicalismo social, donde entran las PAS, donde entran las ODS, donde entran las oficinas de vivienda, donde entran las oficinas precarias, que también hay alguna por ahí, es precisamente como el momento de coyuntura más actual. ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios tenemos delante, ¿no? Parece que en el plano económico la solución no va a haber, no hay ni corto ni medio plazo. una solución que diga, bueno, va a haber un descenso brutal del paro, va a haber una reconstrucción de ni siquiera de un sistema mínimo de bienestar. El Estado, mientras esté atado a las cadenas de deuda globales, va a estar incapacitado para hacer cualquier reactivación económica por medio de la de inversión de corte keynesiano. El ciclo inmobiliario está absolutamente quebrado. Los intentos que están haciendo de reflotar el ciclo a través de la de nuevos canales de financiarización, que fundamentalmente son las sociedades de inversión inmobiliaria unidas a la ley de arrendamiento, las SOCIMI, que son sociedades de carácter financiero, todas las operaciones de la Sareb, sobre todo lo que llaman los fondos de activos bancarios, y todo lo que tiene que ver con el reflotamiento de la economía inmobiliaria de la costa a través de la compra extranjera y demás, que va aparejado a lo otro, no es que vaya lento, es que va ruinoso. Es decir, están a duras penas vendiendo cosas. El Banco Mal ha vendido 2.000 casas de las decenas de miles que tiene, y un poco el panorama es o revolución o muerte. Es un poco en el momento en el que estamos ahora, sobre todo viendo el panorama institucional, que si queremos esperar algo del PSOE, o me atrevería a decir también que bastante de Izquierda Unida, salvo a lo mejor casos un poco más discolor dentro de la propia Izquierda Unida, pero vamos, que las instituciones y el régimen democrático a día de hoy están catacroque. Y de alguna manera el problema que nos enfrenta a eso es que las riendas, sea como fuere, hay gente que lo va a pensar más en clave de partido, hay gente que lo va a pensar más en clave de Estado, se puede pensar una nueva institucionalidad de carácter revolucionario que no sea exactamente el Estado. Ahí ya las opciones hay todas las que queramos. Pero fundamentalmente yo creo que en el plano político, habiendo visto que en la cuestión económica no va a haber un reflote, puede haber un que se crea que hay ese reflote, pero que los datos lo único que anuncian es un larguísimo estancamiento que puede durar quinquenios o que puede durar hasta décadas, de paro a un 20-tantos%, de endeudamiento público altísimo, por lo tanto de las cuentas públicas embarcadas en cadenas de deuda global e insoportables dentro de los ciclos financieros, o sea, una situación muy parecida de atonía económica como la que tenemos ahora, que supone un ahondamiento cada vez mayor en la fractura social. Eso es algo que es impepinable, porque el paro se acaba, porque el subsidio se acaba, porque la gente va a estar en una situación muy, muy penosa, ¿no? Entonces ahí las alternativas que un poco se dibujan ahora en el plano político electoral es una salida reformista, por decirlo así, Izquierda Unida PSOE, se podría dibujar dentro de ese abanico de la izquierda, una salida de movimiento, es decir, una salida que viene del ciclo y que se nutre del ciclo 15M, después de la caída del 15M, que se reconstruya algo, algún vector de fuerza, que puede ser multiforme, puede ser o desde una gran plataforma de izquierdas, cosa harto difícil por la propia tradición de pelea interna de la izquierda, incapacidad para juntarse, y que además yo creo que tampoco es lo más deseable, o herramientas de carácter un poco más novedoso, pero que también están absolutamente por probar, que es donde entrarían pues todas las asambleas políticas de corte más amplio que se forman en distintas ciudades y que no están adscritas a la etiqueta de izquierda, donde entrarían pues sectores diversos que apuestan por lo que se ha llamado un proceso constituyente o opciones estilo pues el partido X. Pero hoy de lo que vendríamos a hablar es de la tercera opción que hay, que es la opción de una interpretación de la crisis de carácter neoconservador, ¿no? Es decir, ¿y por dónde podría tirar eso, ¿no? En el caso de Madrid es la recuperación de protagonismo que está haciendo Esperanza Aguirre, pues por ejemplo para el ayuntamiento, ¿no? Y que realmente donde el 15M y el ciclo 15M tiene una presencia y es necesario al 100%. O sea, mientras el 15M está trabajando los temas clave que está trabajando, con la fuerza y con la hegemonía pública que se está haciendo, no va a dejar hueco a este modelo de interpretación, ¿no? Este modelo de interpretación que se basaría fundamentalmente en tres cosas, ¿no? Por un lado, reconstruir la creencia con respecto al sistema, esto es al sistema, es decir, que las medidas que se están tomando son las necesarias para reconstruir ese beneficio empresarial y dar acomodo a los mercados y dar gusto a los mercados financieros, idea que a día de hoy es difícil, es decir, precisamente por el ciclo 15M, difícil, y por la propia evidencia, que haya mucha gente que la apoye. Es decir, ahí tenemos un punto a favor. Luego, jugar con el miedo que supone la crisis en torno a la cuestión de la movilidad descendente, que sería como toda la gente, que toda esa clase media que está cayendo, ¿no? Es decir, y dar una interpretación a qué está pasando ahí. Y por último, y que está muy unido a estos, el trabajo sobre las periferias urbanas y sociales, ¿no? Realmente el punto de partida que tiene a día de hoy la línea neoconservadora en España es duro, pero tienen herramientas discursivas bastante fuertes que, se colocan bien, pueden dar resultado, ¿no? En el caso de los recortes, yo creo que lo tienen perdido. Ahí yo no veo que, precisamente porque los cuerpos profesionales que están en ese ámbito y lo arraigado que está eso en la cultura de transición y de democracia en España, es lo que está pasando con las mareas, ¿no? Que no sé, prácticamente es imposible pensar que hay actores sindicales, políticos y sobre todo sociales en esos ámbitos que vayan a estar a favor de los recortes o los vayan a defender o vayan a camuflar un discurso en ese sentido. Mucho mejor lo tienen en el ámbito de la movilidad ascendente, ¿no? Precisamente trabajando sobre el miedo de la gente y reconstruyendo una hipótesis que sería una hipótesis de carácter nacionalista, en el sentido de, si nos juntamos los españoles, emprendemos solos y le echamos ganas, expulsando por el camino a todos los que no quieren hacer eso, a todos los vagos, a todos los inmigrantes y demás, seremos capaces de dar una salida a esta crisis. Ahí yo creo que tienen más oportunidades. Y por último, el tema de periferias urbanas sociales, que es donde tienen la grandísima, grandísima oportunidad, ¿no? Por lo menos en Madrid, el ciclo 15M, salvo lo que es la cuestión de vivienda y las PAS y las oficinas de vivienda, es un ciclo muy que está en el ámbito de esta crisis de la clase media, pero no está bien anclado en las periferias sociales. Desde que está el 15M, el discurso de tema migrante queda súper relegado, cuando es central a la hora de construir una ciudadanía contemporánea, la cuestión de la frontera, la cuestión de género también queda deslizada, ¿no? Queda un poco fuera, y ahí es donde precisamente están como las herramientas básicas para atacar ese discurso central sobre las periferias, ¿no? Es decir, esa idea de los emigrantes y de los vagos, ¿no? Que es un poco es muy burdo, pero es lo que ha funcionado en el caso de Gran Bretaña. Y ahí es donde yo creo que sí que podrían tener una oportunidad en el caso de que construyesen organizaciones sociales que estuviesen apegadas al terreno en ese sentido. Y eso es lo que a día de hoy, por lo menos en Madrid, les falta. Pero no hay que descartar que pueda haber una intervención en ese sentido, porque por lo menos en Madrid tienen la experiencia. Es otro de los puntos que ponemos en el libro. Cómo se construye toda una red de trabajo muy parecido a, en algunos casos incluso a ODS, pero de conservadoras y muy vinculadas a lo institucional, y cómo a partir de ahí empieza a emanar un poder de las periferias, que empieza a tener también esa interpretación o ese trabajo en torno a cuestiones de grupos religiosos, de intervención en el ámbito de incluso de la alianza religiosa, ¿no? Es decir, contamos por ejemplo todo el trabajo que ha hecho con la Iglesia Ortodoxa Esperanza Aguirre en todo el corredor de Henares, y que le ha reportado decenas de miles de votos al Partido Popular precisamente por hacer ese trabajo iglesia por iglesia, captando líderes de la comunidad rumana, captando líderes de la comunidad búlgara, captando líderes sociales en ese ámbito, y que le dan un rédito de base que puede ser interesante, ¿no? Con independencia que le podamos llamar extrema derecha, que yo creo que no es un buen apelativo para todo esto, es parecido a lo que hace Plataforma por Cataluña allí, ¿no? Es decir, el Anglada es un concejal del pueblo, es decir, está en las tiendas, está todo el día moviéndose, allí donde hay un problema con un marroquí, él se planta y defiende a la española, y cuando monta el follón y va persiguiendo a los marroquíes, y si le pegan al día siguiente está en la tele, y, ¿no? Es decir, genera ese ambiente que trabaja muy bien sobre esos miedos, ¿no? Que por último es otra de las características que yo creo que hay que citar, y que frente a la idea que se tiene de ese conservadurismo como algo que se mantiene en el despacho, en la élite, precisamente algo que construyó muy bien Reagan es un discurso motivador y emotivador y movilizador. de decir, esto funciona porque nosotros hacemos política, todos y cada uno de los americanos, hay que salir a la calle, hay que estar con lo americano, hay que ser tal, hay que moverse, hay que decir ese discurso de la agitación política y de la movilización, que en muchos casos les ha funcionado, pero que bueno, que ahora, a día de hoy, hay que reconocer que por lo menos aquí en España lo tienen chungo. Pues nada más, como unas notas así del libro, que llevamos ya casi, bueno, llevamos un montón. Entonces, bueno, si queréis completamos todo lo que sea a partir de las ideas un poco que he ido lanzando. Y nada, pues muchas gracias también a Luis y a la ODS de aquí por organizar el SARA. Basa, ¿no? Lo que tuviste como el Pinarti, ¿no? o lo que pasaba en Frente Nacional y en Francia, han sido los que han criticado como a la derecha de los ejecutivos, a los que son como los ricachones, y estos son como la derecha del pueblo, ¿no? De los trabajadores, no sé qué. Entonces yo no sé hasta qué punto, como todo esto se repita, si lo que está pasando en Grecia puede también nutrirse, o sea, puede también replicarse aquí. Yo creo que a día de hoy es muy complicado. Y es muy complicado por esto que te decía de que les estamos zurrando. O sea, en Madrid es que día sí día también hay concentración delante de la sede del PP, scratches por lo de la PA, manifestaciones. O sea, que en gran medida con lo de Bárcenas, o sea, que es que están bastante a raya. A raya no quiere decir que no estén gobernando y nos estén jodiendo la vida. Pero que como esa parte de política creativa, de reconstrucción de su hegemonía, de asentarse en la ciudad por la base y tal, como que nadie la está haciendo. Entonces, ahora mismo penden del hilo electoral. O sea, en el momento que... O sea, que ahora mismo ellos lo que saben es que están en las encuestas bajando del 30%, que es quedarse como un partido más. O sea, que en las europeas es posible que Izquierda Unida, PSOE y PP estén en la misma onda de voto, juntando con las coaliciones que va a haber para las europeas. Y en gran medida, una de las grandes victorias del ciclo 15M, y por lo cual el libro se queda en stand-by a partir del 15M, es que reconvierte todo eso, mucho de lo que está trabajando, que quiere trabajar el nicho neoconservador, lo reconvierte en política revolucionaria, por decirlo así. Y de hecho hay muchas cosas, podría haber una frontera, por ejemplo, en... Lo que se hace en Grecia o lo que se hace en Italia, que aquí lo hacen los neonazis pero de manera residual. Por ejemplo, coger toda la reivindicación de la vivienda exactamente igual, pero solo con españoles. Sería exactamente la misma campaña, una PA española. Eso les daría una fuerza brutal, pero no tienen gente y no tienen fuerza y no están organizados. Eso es un punto para nosotros, porque si lo hiciesen de otra manera tendríamos un problemón, por decirlo así. Y por eso las PAS son PAS de gente ecuatoriana y de gente inmigrante, donde el tema ese es que no importa. O sea, ahí lo que te une es que eres víctima de un sistema financiero y de un desahucio. Eso es lo que te une al de al lado. Da igual que seas tío, que seas tía, que seas de Senegal, que seas de Mauritania, que seas de donde vengas. Tú te has hipotecado y tienes ese problema y a partir de ahí se construye. Pero ellos podrían haber hecho una contraimagen de eso. Mucho más peligrosa, por ejemplo, no sé si hay alguien de Juventud Sin Futuro. A mí me parece mucho más peligrosa la campaña que hizo Juventud Sin Futuro con el No Nos Vamos, Nos Echan, donde en el vídeo, curiosamente, no aparecía ningún inmigrante, que también ha sido expulsado por la crisis de España. ¿Qué pasa? ¿Solo vamos a hacer una movilización por españoles universitarios que se van a currar de arquitectos a Berlín? Y son los únicos que aparecen en el vídeo, eso recogido por una campaña españolista. Vamos, te pones a hacer con los jóvenes trabajo, tal... O sea, decir que la línea es súper fina. O sea, de que en ese vídeo hubiese aparecido un ecuatoriano o no hubiese aparecido un ecuatoriano, no, estos últimos días en el Twitter había unas frasecillas moviéndose muy buenas, ¿no? Es decir, Era algo así como, me quejo porque me tengo que, yo arquitecto me quejo, me tengo que ir a servir en un restaurante de Londres cuando he estado todos estos años con una doctorada en derecho marroquí que me limpiaba la casa, ¿no? Ese era el tuit este que corría, era algo así parecido, ¿no? Es decir, pero que la línea es fina y que ahora mismo, gracias al ciclo 15M, todo eso lo hemos conseguido arrinconar, pero que esté arrinconado no quiere decir que pueda aparecer y reconstruirse con cierta inteligencia. Por ejemplo, una vez que pierda el PP las elecciones, hay una bronca interna y Esperanza de recapitane el PP y diga, pues chicos, lo que hay que hacer es repetir esto. Venga trabajadores sociales, venga dinero, venga la FAES a investigar tal cosa, venga a reconstruir ese poder conservador, ¿no? Que se hace también desde la base, desde las iglesias, desde tal, ¿no? Ahí es donde está el meollo. Lo que pasa es que es verdad que a día de hoy yo creo que tal y como está la cosa, y gracias al 15M ahora lo único factible a nivel más de toma del poder o de disolución del poder es que va a venir por parte de los movimientos, o de la izquierda o de los movimientos, que no lo pongo igual porque yo creo que lo que ha pasado en el 15M no es un movimiento de izquierda, por mucho que es algo que también podemos discutir, ¿no? Hemos tenido larguísimas discusiones sobre esto, pero la izquierda es otra cosa. La izquierda es algo, es muy distinto, es algo mucho más identificable, cerrado. El 15M tiene unas dosis de innovación y cosas que no existían en la izquierda y que además la izquierda tradicionalmente ha despreciado. Yo lo que veo un poco más peligroso casi es, o lo veo más plausible, lo que está ocurriendo casi en Alemania, ¿no? Que la gente está viviendo con mini jobs y eso, teniendo dos o tres trabajos para subsistir, gente que casi sin pensión, etcétera. Y aún así ha salido, ¿no?, con una amplia mayoría el partido de Angela Merkel. O sea, que la gente está diciendo, vale, o sea, porque estamos hiper precarizados, pero preferimos estar así porque tenemos trabajo. Entonces creo que casi que, o me da a mí la sensación de que va a ir más por ahí el futuro, ¿no? De decir, vale, habéis vivido ya una época en la que esto estaba horroroso, ahora ya hemos abonado el terreno para que todo el mundo tenga trabajos precarios, pero que encima estéis contentos. O sea, yo... El asunto es que lo tenemos en nuestras manos ahora mismo. O sea, es decir, tenemos, o sea, que no es por ser triunfalista ni mucho menos, pero, o sea, que no hayan encontrado una solución al tema de vivienda no es solo del ciclo económico. O sea, perfectamente sin un 15M y sin una PA, decir, que es que estamos hablando de que, o sea, en Madrid es que hay desahucio tras desahucio que se para y se vuelve a parar y se vuelve a negociar con el banco, y estar viendo a las oficinas de recuperación de los bancos que están muertas, pues sí, porque precisamente toda la política financiera marcada por la Troika ha sido precisamente, bueno, más o menos imagino que sabéis cómo funciona, ¿no? Las casas están catalogadas por su nivel de riesgo, que es una cuestión matemática que va por los años que tienes de hipoteca, bueno, una operación más o menos compleja, y un banco cuando esa casa tiene riesgo la tiene que como defender económicamente, ¿no? Que es lo que se llama el capital core, que es el capital de máxima solvencia que tiene un banco, que es dinero propio, no es dinero que circula es un dinero de fondos propios, y que es por lo que sale la operación de las preferentes cuando la banca se va a ir a la mierda, ¿no? Es decir cuando tú estás en esa situación de apriete, que necesitan las casas disponibles, que se muevan, leyes que las muevan, financiación, venderlas a los rusos, y de repente te las empiezan a recuperar los de la PA para hacer la obra social. Cada desahucio que tienes que hacer se te triplica el gasto porque tal. El departamento de recuperaciones trabaja a un 1% de capacidad porque están todos los días las comisiones de negociación de todos los bancos de la PA metiéndose allí, discutiendo, y hasta que no nos arregles esto no nos vamos, y ocupando sucursales bancarias. Es que eso es... En este último año y medio ha sido todo el rato, ¿no? O sea, ha sido un movimiento de una fortaleza y de una seriedad. O sea, que el otro día todavía a las 6 de la mañana había desahucio en Vallecas, había 120 personas en la puerta, que ya deben decir los del servicio judicial, decir, es que no puede ser, o sea, es que no podemos con ellos. Es decir, que han vendido solo 2.000 casas de la Sareb en un año y pico. Es decir, que están en una situación muy, muy jodida. Entonces, eso es lo que hace también que España sea un lugar súper estratégico, o sea, que todo el mundo está viniendo aquí a investigar qué pasa con la PA, con no sé qué, como un movimiento social, como sin los disturbios, sin tal, o sea, como que es algo como muy desde abajo, que se está socavando como elementos de poder con bastante solvencia y con bastante fuerza, y eso preocupa en Europa. Es decir, porque el destino de España es el destino de Alemania, quieran o no quieran, porque todo su beneficio está basado en las cadenas de deuda que tienen con la periferia europea. Eso es así, no solo nos venden, o sea, el 70% de las exportaciones de Alemania van a la Unión Europea. O sea, aquí compramos menos, tal, y toda la deuda española, griega, italiana la tienen los bancos, el Banco Central Europeo, que es el banco central, es el banco alemán. Es decir, por eso su consejo, ¿no? Por eso su tribunal constitucional decide sobre los rescates, porque al fin y al cabo decide sobre ellos. O sea, y como nosotros algún día nos dé por no pagar, nos cargamos Europa. Esa es nuestra fuerza. Es decir, eso, lo que ellos dicen que debería ser el miedo, oye chicos, hay que trabajar para que esto no se hunda. No, no, nuestra labor como revolucionarios es que esto se hunda, ¿no? Ese es el tomate. Y nuestro problema no es ese, o sea, las palancas las tenemos dibujadas. Tenemos la PAD, tenemos las asambleas, tenemos un mogollón de gente que ha estado pendiente, está pendiente de todo lo que ha sido el ciclo 15M, y nuestro problema es que no hay una alternativa de derrumbe del poder, por decirlo así. Una estrategia coordinada para tumbarles. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un partido y para vaciar el Congreso, como dice no sé quién? ¿O vamos a hacer un movimiento de no sé qué características? ¿O esto tiene que ser una alianza de las izquierdas que representen todo lo que fue el 15M? Es decir, ahí es donde estamos ahora. Yo creo que en toda España, en todo el Estado estatal, se está discutiendo eso, que es una cuestión de constituyente, ¿no? No de proceso constituyente entendido de cómo hacemos un Estado y cómo conseguimos el poder, sino de poder constituyente, es decir, somos suficientes, estamos en disposición de poner en crisis este régimen. Es decir, porque el propio régimen se está poniendo a sí mismo en crisis. Es decir, si nos leemos la Constitución, capítulo de las autonomías, soberanismo no sé qué, la corona, el sistema económico de bienestar que se supone que es fundamento en la Constitución. Es decir, como que todo el sistema constitucional del 78 se ha venido a la mierda. O sea, está tumbado, de hecho. El bipartidismo, el propio sistema de partidos, es que ya nadie se lo cree. Es decir, es que la mitad de la población que vota, o sea, el 30% de la gente que votaba antes ya no sabe ni si va a votar, si va a vivir en este planeta. Es decir, que estamos en un impasse, pero que a la vez es un impasse que se le puede dar una salida revolucionaria, por decirlo así. Y nosotros ahora eso es lo que más estamos discutiendo, que es lo que ha hecho Emanuel en el libro de Hipótesis Democracia, ¿no? Es que estamos ante la tesitura que no habíamos estado nunca, que es que nos toca coger las riendas para tumbar lo que hay y construir otra cosa. Y estamos en disposición de hacerlo. Es decir, porque es el único actor político que ha sido capaz de hacer algo decente en los últimos 25 años en este país, ha sido lo que ha pasado con el 15M. Es decir, todo lo derivado de ahí, o sea, es decir que... O sea, que Madrid estaba en jaque, o sea, es decir, en jaque de cosas de... ¿no? Es decir, que imagino que aquí no lo he vivido, pero que veías cosas que no habías visto jamás, ¿no? Manifestaciones ilegales de 30.000 personas moviéndose por la ciudad, la policía no sabiendo qué hacer, replegándose, quedándose encerrada en Sol un verano entero, 7 tardes seguidas allí hasta que cedieron, Rubalcaba ya se fue llorando a casa, es decir, cosas que pues, no me lo puedo creer que seamos capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, ¿no? Como decir que realmente como que el propio contexto de crisis y lo que ha construido el 15M nos pone en una tesitura de volver a agarrar las grandes preguntas de que se ha planteado cualquier movimiento revolucionario. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde hay que atacar? ¿A qué hay que pegar? ¿Dónde está la grieta? ¿Qué vamos a hacer cuando caiga el bipartidismo? Porque el escenario que tenemos ahora es la secuencia europeas, municipales, autonómicas y nacionales. Y el escenario que hay es que en las europeas se va a demostrar que el bipartidismo se ha ido a la mierda, van a surgir probablemente nuevas alternativas, ahí a saber qué va a pasar. Lo mismo el partido X saca 10 eurodiputados, lo mismo Izquierda Unida no sé qué gana más que el PP y el PSOE, es que no lo sabemos, pero hay un probable y muy posible escenario de dibujar un parlamento ingobernable, es decir, donde no hay mayorías. Y ahí, ¿quién va a decantar la balanza? Quien esté asentado en la calle y quien pueda mover a todos los indios para que eso caiga, ¿no? Es decir, que el Parlamento pues deje de ser como esa representación del pueblo, ¿no? Y todo el mecanismo esté democrático y realmente pensar una auténtica democracia, ¿no? Que pasa fundamentalmente por el poder para todos, disolver el poder en el conjunto de la sociedad y el reparto de la riqueza, ¿no? Es que eso es lo que de eso es de las dos cosas que habla el 15M, es bastante sencillo y comprensible para cualquiera, ¿no? Y en esa es en la que andamos, yo creo. Y el problema es que no estamos muy orientados como revolucionarios. Debemos ser los menos orientados de la historia de las revoluciones. Pero quizá el problema que yo veo en esto es que el 15M no ha querido hacerse con el poder, o por lo menos en alguna asamblea en Sevilla, cuando se ha planteado eso, se han negado justamente a ese tipo de cosas. Y en el momento actual, ya llevamos algún tiempo, quizá un año o un poco más, hay movimiento en todas partes. En Sevilla lo hay también, se llaman Asamblea Ciudadana, seguramente lo conocéis todos, Asamblea Ciudadana de Sevilla. Pero hace dos días, el miércoles, se presentaron aquí gente muy conocida, que seguramente lo sabréis, que Garzón y, sí, y Andrea Grande y toda gente haciendo pidiendo una cosa parecida a eso, una especie también de asamblea. O sea, quiero decir con esto que la maravilla que supuso el 15M de movilizar la conciencia, que tú has nombrado repetidas veces, muy bien por cierto, le faltó quizá el hacerse con el poder, la revolución esta que tú estás hablando. Y esta gente, por lo menos a la que yo pertenezco, que es la ciudadana, lo que queremos ahora mismo, y yo tengo mucha ilusión, no sé si es una tontería, pero que es una posibilidad de hacerse con el poder. Hacer una plataforma ciudadana, totalmente horizontal, no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. El día 10 tenemos la tercera asamblea y estamos intentando construirla. Pero a lo mejor salta libre por casualidad. Es que claro, todas estas cosas que tú has ido nombrando, que todas son reales, lo que ha pasado, pero claro, todo a su vez ha sido un contubernio. A la gente, la gente que queremos hacer la asamblea ahora mismo, queremos de momento cambiar toda la mierda esta. Y hacer eso, un proceso constituyente, por lo menos es lo que yo quiero. Un proceso constituyente, cambiando lo importante que hay que cambiar de la cuestión, lo que tú has nombrado. Una cosa te ha faltado a mi juicio, además de la corona y de la cosa económica, te ha faltado la iglesia. Sí. Lo que es, hombre, el laicismo es fundamental. Sí, sí. Si queremos de verdad tener una democracia, el laicismo es fundamental para mí. Y eso falta. Y eso es lo que queremos, por lo menos lo que yo quiero. Y si en base de eso, de toda la gente que queramos cambiar esto, que hay mucha gente que el bipartidismo ahora mismo le da asco, es que da auténtico asco. Entonces, a lo mejor salta por los libres por casualidad, ¿no? Y no, después lo que pasará luego. Por lo menos lo que nosotros decimos es que nos disolvemos y estarán los partidos políticos que se formen, pero por lo menos con otra regla del juego, que sea la ciudadanía la que mande, uh-huh, que tenga alguna posibilidad, ¿no? Creo que, como tú bien has dicho también, estoy de acuerdo contigo, que tenemos una oportunidad y creo que sería bueno no desaprovecharla. Aquí siempre estamos cuatro, siempre al final siempre somos cuatro, ¿no? Es que da coraje, ¿no? Soy mucho más partidaria de lo que me ha comentado. No soy tan optimista como ustedes. ¿Sí? No soy tan optimista como ustedes. No, yo creo que el 15M es una primavera dulce en España. Fue un otoño también muy caliente, pero este año las cosas han cambiado mucho. Es decir, la gente va a su trabajo, a vivir de la economía sumergida. La gente normal, la gente de la calle, la gente que no está tan comprometida políticamente como estamos unos cuantos, ¿no? Entonces, tú ves a gente que no tiene trabajo, que tiene hijos, y es gente que no le importa nada, de nada, absolutamente lo que pasa en su país. Ni oyen radio, ni ven televisión, están fuera, out. No. Entonces, yo creo que esa gente con un mini trabajito, cuando esto salga a flote, se supone mínimamente un mini trabajito, va a ser su lugar en el mundo. Ya está. Yo pienso que, y respecto al bipartidismo, puede caer el PSOE, pero ahí está UPyD, que es una cuña que va a hacer mucho daño y que nos va a atrapar en esa dinámica que estamos metidos de la derecha por mucho tiempo. Me encantaría que de verdad los movimientos sociales fueran mucho más participativos, hubiera mucho más gente, pero la realidad social, la realidad del día a día, es gente absolutamente fuera de lo que estamos discutiendo. Y yo conozco mucha gente muy, muy parada, muy... sin ingresos, viviendo de sus padres, viviendo de sus abuelos, viviendo de pensiones paupérrimas de sus abuelos, metidos en casas, todos aglutinados, y que jamás he escuchado, voy a una marea, voy a una manifestación, la madre que le parió a Rajoy. Pueden decir la madre que le parió a cualquiera de los políticos, pero realmente integrarse en un movimiento ciudadano y hacer algo por cambiar las cosas, ni se le pasa por la cabeza. Es una... Yo creo que eso es verdad, lo dice. Pero también lo que tú has dicho, a mi parecer, que está lo del miedo, el shock y otros tipos de estos instrumentos psicológicos que se tienen precisamente para hacer lo que tú dices, que es totalmente cierto, que es totalmente cierto. Por eso digo que a veces tenemos suerte de dar algún tipo de mensaje, porque ellos, esa gente que nos están jodiendo a todos, y sobre todo a esos que tú estás nombrando, porque algunos de los que estamos aquí a lo mejor no estamos tan jodidos. Exacto. Pero a esa gente que se están jodiendo, esa gente es que no lleva razón en nada. ¿De qué manera esta gente lo puede votar? Hay otra gente que por lo menos están intentando que ese muchacho que mejore, ese que tú dices, ¿no? Creo que si supiéramos dar un mensaje, que eso no sé cómo se hace, yo no sé si tú lo sabes, yo de lo desconozco, creo que sería un momento bueno. Sí, es verdad que en el libro describe muy bien cómo la derecha conservadora ha construido un mensaje bastante potente, ¿no? Un mensaje potente que es verdad que cuando lo estabas contando tú, bueno, han ganado las elecciones y están gobernando con mayoría absoluta. O sea, y en Madrid llevan gobernando. Claro, que y aquí en Andalucía ganaron también, que no nos olvidemos. O sea, quiero decir, que el mensaje potente lo han construido. Sí. Otra cosa es que no sea mayoritario, otra cosa es. Pero el mensaje lo ha construido, ¿no? Utilizando además muchos recursos, ¿no? Como habéis leído, como lo ponéis en el libro y como has leído antes en ese sentido. Pero, claro, todo ese recurso. Y efectivamente nace el 15M, ¿no? Y consigue parar en. No sé. Es realmente sorprendente. Lo que pasa también, la caída del 15M que hemos tenido también nos sorprende muchísimo, ¿no? Y nos deja ahí como un poco diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Yo no lo veo tan positivo. Lo que sí es verdad que creo que hay una falla en el sentido de que. Creo que no es sostenible por mucho tiempo un sistema donde la gente esté como estemos hablando que está, ¿no? Y aunque le demos unos minijobs, aunque haya unos pequeños trabajillos, esa clase media que tiene que caer, creo que ahí hay una falla que realmente puede provocar que no sea tan negativo como lo estamos viendo, ¿no? No sé, un poco por estar a caballo. Yo no soy optimista, ¿eh? ¿Qué te diga? Hombre, yo entiendo que sigue en la brecha, que estamos casi en una guerra de guerrillas, porque acuérdate cuando los fascistas fueron a organizar esto mismo que tú dices, Macarena, los paramos. Esto es el 15 de Macarena, sí, los paramos. Porque esa estrategia la fueron a montar, claramente. Pero también hemos estado muy implicados en las corralas, y las mismas familias de las corralas están saliendo en el ABC poniendo verde a las corralas cuando van a un pisito. Es decir, que los mismos nuestros, por decirlo de alguna forma, se pasan al enemigo con una facilidad enorme. Y además, esta sociedad está muy, muy adormecida, muy, muy acostumbrada a delegar. El otro día me decía alguien hablando, dice, bueno, pues a ver si se arregla esto. Digo, ¿tú cuando se estropea el frigorífico y sabes si se arregla? Pues, hombre, no, digo, pues no. Esto no se arregla, esto hay que arreglarlo. Pero el a ver si se arregla, alguien lo arreglará, es lo que más abunda y eso es peligroso. Porque a mí también me dice, hombre, a ver lo del 15M que hace. Digo, oye, que el 15M eres tú, el otro, todo lo que estáis de acuerdo, que esto es una idea, ¿verdad? Que esto no es un club, ni una asociación. Bueno, pero sí es verdad, pero vosotros siempre está en el vosotros. Y eso es muy difícil de romper. Yo no quiero ser catastrofista, estoy en este jaleo y voy a seguir, y creo que hay que seguir. Pero que tampoco lo veo tan claro. Es cierto que lo del bipartidismo parece que se está diluyendo. Yo sé de mucha gente que no tiene un nivel de conciencia y tal, pero dice, yo estoy al día en el mundo que no tenía soy al PP. Eso ya hay mucha gente que está llegando a eso. Y lo que tú dices de UPyD es un peligro, pero si se hunden esos dos, UPyD va a llegar con pies de plomo. Es decir, oye, es que yo me puedo caer como este, no es que sea de fiar, pero esa prepotencia que tienen de momento se perdería. No sé, estoy haciendo un análisis muy complejo, a lo mejor me estoy liando, pero estoy diciendo un poco cómo lo veo, que como veo, por lo que percibo, por lo que la gente habla, que es muy difícil y que bueno, que hay que estar, pero que no sabes lo que tú dices, no sabemos por dónde va a salir esto. Y no sé, un poeta inglés decía, dice, ¿quién habla de victoria? Luchar es lo importante. Bueno, pues vamos a luchar, vamos a rodear la lucha. Muchas gracias, ha sido un placer conoceros, pasaba por aquí, me he metido. Yo creo en algo, ya por acabar, ¿no? O sea, que tú has puesto un escenario que me ha gustado mucho como ha retratado. Por un lado siempre pensamos, o desde Vox Populi pensamos un poco como que los neocons, ¿no? O toda la corriente poco justifica este modelo de vida y este modelo de pensar la sociedad, son tontos o están de alguna manera engañados, ¿no? Porque no están concienciados y toda esta dialéctica, digamos, antigua, ¿no? Creo que es importante señalar, como tú has hecho, que los discursos que generan y mueven, ¿no? Movilizan a toda la derecha para conseguir votos, son herramientas comunicativas, herramientas de trabajo de base, que son las que nosotros tenemos en nuestras manos también para poder pensar cómo ganar, ¿no? Porque si no lo hacemos desde ahí, no lo hacemos. Entonces, es importante que tengamos en mente quizá eso, dónde están esos lugares donde movilizar a esas personas que viven 5 personas en casa, ¿no? Cómo pensar, trabajar en barrios, escuchar, recoger, revertir sus discursos y ponerlo a funcionar más allá de la lógica del miedo, de la lógica de lo privado, más allá de la lógica de los concienciados y los no concienciados, ¿no? Todos sufrimos en nuestra piel lo que estamos viviendo, ¿no? Cada cual a su manera, estemos concienciados o no, ¿de qué tenemos que estar concienciados, ¿no? Creo que ese concepto hay que quitarlo y la PA nos ha puesto sobre la mesa también esa no limitación de dónde está la conciencia, la que no, y quién pertenece a qué, ¿no? Y el 15M, entonces, yo creo que un poco el escenario me ha gustado cómo lo has dibujado. Y sin que aportemos ninguna soluciones directas ya, pensar en esos términos de comunicación y de trabajo de base y de aglutinación y de pensar en que a todos estamos afectados por muchas cuestiones que tienen se pueden señalar y se pueden comunicar y se pueden revertir, creo que un poco... Y que es un problema también de... Eso. O sea, que a mí me sale lo optimista porque como siempre en las charlas se acaba todo el mundo deprimido, no se puede hacer nada y tal, pero lo que sí... Yo hago una negociación y vale, no optimismo a tope, pero yo diría que estamos en muy buena situación de coyuntura para los movimientos y que somos suficientes para hacer un cambio revolucionario, por decirlo así, y que hay un serio problema de organización. Un serio problema de organización que tiene que ver, por un lado, con cómo tumbamos el poder y organizamos una alternativa, que es un tomate que nos toca a nosotros, porque es que si no nadie lo va a hacer. Si no, nos vamos a ver representados por cualquiera de los de toda la vida de Izquierda Unida o de toda la vida del PSOE o los de toda la vida de no sé dónde. Es decir, o sale algo nuevo, una organización realmente democrática que no es un partido político exactamente, que es algo que va llamado precisamente con unos mínimos. Tumbar este régimen parlamentario y generar un proceso constituyente que garantice en una norma básica, aunque la Constitución no sea lo fundamental, en una norma básica, que el estado de bienestar tiene que estar, que la sanidad, la educación es de todos y para todos, todas las básicas, que todo el mundo tiene que tener vivienda, que todo el mundo tiene que tener un acceso a la renta, que la deuda que nos pesa y nos destruye el país es ilegítima y no la vamos a pagar, todas las partes tal. Es decir, pues todo el programa del 15M, si es que está ya dibujado, no hay mucho más. Y que eso sea nuestra constitución, esa es nuestra constitución. Y que el sistema de partidos se vaya a la mierda. Que tenemos democracia 4.0, tecnologías, formas de participación infinitamente más avanzadas que los dinosaurios, estos que caminan con siglas y banderas que no van a ningún sitio, que es que nos llevan a un pozo, tanto unos como otros, porque su propia existencia es seguir existiendo, no es otra, y las peleas de bandos internos y todo ese tipo de cuestiones. Y para eso yo creo que otro tema que nos falta es organización. Es decir, en el tema de vivienda se ve lo que comentas de las corralas que me han estado comentando por aquí varias veces. Es un problema de sindicalismo social, de cómo afinamos una tecnología de base que sea cada vez más fina y cada vez más potente y que agrupe compañeros, no que agrupe a cualquiera. No es una organización de víctimas, es una organización de gente que quiere luchar por su vivienda. Y quien no quiera eso no va a estar en nuestras obras sociales, por decirlo en genérico. Pero para que eso pase tenemos que estar ultra coordinados, y no puede ser que en Madrid y en Sevilla esté pasando lo mismo y que no estemos en los encuentros estatales de la PA discutiendo eso. Es decir, en el próximo encuentro del día 19 en Málaga tenemos que estar todos allí discutiendo qué hostias hacemos con la obra social. Y si puede ser, llamarnos todos igual. Y si puede ser, tener portavocías democráticas que salgan en la tele, que vayan al Congreso, como leía el EP, que en este caso no será Ada, que ha hecho un gran trabajo, pero no puede ser para siempre la diputada de la PA, por decirlo así. Es decir, pues otra gente, Ada con otro, o otros dos, o un día tú y otro yo. Es decir, organización que nos vuelva a poner la mirada donde la teníamos antes, que era la ILP, o sea, que pusimos en jaque al jodido sistema inmobiliario y... Es decir, que es que eso es de lo que se hablaba, o sea, que quien salía en el Parlamento no eran los diputados, eran todo el sistema apaleado por la PA diciendo, venga, esos culpables, unos asesinos y un no sé qué. Eso hace 3 años era inimaginable, que un movimiento social de base que para desahucios, que tiene una tecnología sindical de base súper compleja, que sin ser un movimiento de inmigrantes está lleno de inmigrantes, que pega la crisis, que ataca a sectores básicos y estratégicos del sistema capitalista y tal, sea mainstream, que sea mayoritariamente apoyado, un 90 y tantos% de la gente. Que, ah, mira, los de La Paz crachando en políticos hace 5 años, te dicen que eres de la ETA, te meten en la cárcel 15 años, te fusilan al amanecer. Y 2 años después, construye. Ya, pero el efecto que tiene es nulo, todo el mundo se ríe de ellos. Hace 5 años hubiesen dicho, hostia, que es de la ETA, no hay que apoyar a la tía esta. No, es decir, esa es la oportunidad que se ha abierto y que puede cerrarse. Yo creo que ahora mismo estamos en el. En eso estoy de acuerdo, o sea, que no me voy a poner ahí como a tirar campanas y tal. O sea, ahora mismo estamos en el momento en el que está para decantarse. O asumimos esa tecnología de organización de base que tenemos, la PA y el movimiento de vivienda, es lo más fuerte que tenemos. Eso hay que cuidarlo y que nadie nos lo quite, ningún partido. Eso es de todos, eso es de base, y eso tiene que ser así, organizado y cada vez con más fuerza. Y agarramos en la otra mano el proceso constituyente y el cómo vamos a tumbar el Parlamento, el bipartidismo y el sistema en su conjunto, que son las dos líneas estratégicas del post-15M, o pasará lo que estamos diciendo, porque la gente se empezará a ir a su casa, las peleas internas, entretenerse en cosas, voy a decir, menores, por decirlo así. O sea, que en Madrid tenemos mucha esa discusión. O sea, hay mucha gente como no, que no se siente con fuerza de afrontar eso, pues lo que hace es que se encierra en su huerto urbano, en el barrio, se pone a hacer zanjas y dice, bueno, que eso está muy bien, la red de trueque, el huerto urbano, no sé qué, pero como no tumbemos a estos en un plazo breve, que es los próximos 2 años, es que nos van a dar sopas con onda, vamos. Decir que es que ese es el momento en el que estamos, o sea, que España está en una situación muy jodida y que podemos. O sea, que es como una cuestión de supervivencia, aparte de todo, ¿no? Pero yo creo que también la historia es que eso ha ido bien porque se han centrado, como el, ¿no? Por ejemplo, vivienda, pues ahí se han concentrado muchas fuerzas porque había como un objetivo más claro, ¿no? En la historia es cuando dices tú, cuando te pone delante algo tan como tan heavy, ¿no? Como, ¿qué hacemos con el poder, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para...? Eso es mucho, digamos, que decirle a vivienda, vamos a solucionar esto, o lo sectorial parece mucho más fácil que la gente, porque tenga los objetivos un poco más claros y pueda. Ahora yo creo que la historia es cómo coordinas todo eso. O sea, que está guay. Yo creo que hay que recuperar las distintas mareas, y yo creo que la historia es cómo ahora vamos a ver que unen a todas esas mareas, pues vamos a unirnos, ¿no? Ahí yo creo que está un poco el quid de la cuestión. Y me ha parecido muy bien, porque el 15M era algo tan difuso en el sentido de que era tan grande lo que se veía encima, que por donde empiezas a meterle mano, ¿no? Entonces me ha parecido como una evolución lógica e innecesaria el que se concentrara en objetivos concretos. Porque si tú ves que tienes una conquista, pues en vivienda, pues te da fuerzas para seguir a otra cosa, pero claro, empezar de vamos a tumbar al gobierno, pues vamos aviado. Entonces yo creo que la historia, que era una evolución necesaria. Bueno, es un enjambre de otro tipo. Claro. O sea, el 15M fue un enjambre que se construyó loquísimamente, ¿no? Pues la propia DRI y tal, y que se enjambra ese día en el 15M, a partir de ahí es una explosión que te cagas. Esto sería el día de las elecciones, un enjambre que machaque las urnas y que de repente el resultado digan. Lo que demuestra es, chicos, os tenéis que ir a casa, a los que están en el Parlamento. Y a partir de ahí es que armamos un bochinche y ahí depende de nuestra capacidad de organización. No, claro, tiene más. Y es que esa oportunidad existe, porque las encuestas lo están diciendo. O sea, que la gente... O sea, CEPS hizo una encuesta que creo que el 7% de la población ya sabía lo que era un proceso constituyente. Que es una, parece poco, pero es bastante. El 50% de la gente no piensa votar y no sabe quién va a votar porque no se cree el sistema. O sea, que no va a haber una mayoría de izquierdas exactamente. Si sale algo de izquierda será una componenda rara entre Izquierda Unida y PSOE, que bueno, ya sabemos que no es precisamente una cosa antisistema, por decirlo así. O sea, que es que por eso digo que estamos en, o sea, estamos quizá en el peor momento, en el sentido de que estamos en ese impasse como movimiento, pero a la vez la oportunidad está más viva que nunca. Entonces ahí es donde estamos. En viviendo sí se está, vamos, el año pasado está la andaluza aquí en la Utopía, en fin, que es una organización, como tú bien sabes, pero lo que dice la compañera, que hay que aglutinar en otro aspecto, porque vivienda, bueno, se aceptó, no se podía no haber aceptado, porque se empezó a intentar otro camino antes que vivienda, por lo menos aquí en Sevilla, se intentó la vía laboral, se intentó, y Bueno, y dimos el campanazo con mi vida. La intercomisión se montó la corrala, empezamos a hacer los pibes y funcionó. Lo mismo mañana aceptamos, por eso creo que hay que intentarlo. Porque mañana a lo mejor conseguimos un pedido social en Macarena, que estamos intentando contactar, o no lo conseguimos. Bueno, las mareas han conseguido lo que los sindicatos no han conseguido en 30 años. Claro, y eso es por el 15M, sin eso no... La estructura antigua hay que superar. Claro, por eso digo, es que... De todas formas, yo veo eso muy bien, pero son cosas sectoriales. Aquí de verdad las mareas están muy bien, pero muchas de las mareas son gente que defiende su trabajo, la verdad, la verde, el interino y tal y cual, por lo cual está magnífico. Pero aquí lo que hace falta es de verdad por el poder, pero no el poder echar al gobierno, sino cambiar de verdad la historia, que sean los ciudadanos los que tengamos que decidir lo que hay que hacer en este país. Vamos, creo que eso es lo importante. Por tanto, esas plataformas que se están formando ahora mismo, creo que eso es lo importante para nosotros. Creo que eso es de verdad lo que auténticamente es revolucionario, y que lo que nos puede dar la posibilidad de que todas esas mareas luego pues se vean satisfechas en sus peticiones. Yo entiendo que eso es fundamental. Y lo otro, hombre, este país no tiene educación, este país está organizado justamente para que tengamos miedo, para que nadie sepa nada y para que todo el mundo diga, pues yo si fuera, estuviera ahí, robaría más que ese. Este país está hecho para esto. Estamos educados para eso. Justamente lo contrario que queremos todos. Educarnos para lo contrario. Es el discurso que al final nos lanzan y no lo vamos creyendo. Yo no lo creo. No, es que eso es lo que dice. Eso es lo que han dicho aquí entre las cuatro personas. Eso, alguna persona. De la corrala que después se puso en contra de nosotros. Que ella, la otra chica que se acaba de ir, que decía, y yo digo que sí, que pasará eso. Yo no digo que no pase. Pero que no le extrañe, que es que tenemos un sistema que es así. Nosotros tenemos que hacer justamente lo contrario, y eso no nos puede hacer mella a nosotros, y supongo que deberíamos de procurar que si eso pasa, de verdad, si de verdad un porcentaje de gente que dice eso, bueno, pues echárselo por tierra, supongo. Un poco en la clave, ¿no? Tenemos todos los ingredientes y están puestos para que efectivamente pudiéramos tener un poder que pudiera plantar cara, o que ya está plantando cara, pero realmente plantar cara. De acuerdo, pues. Y que nos falta un poco de organización, un poco mucho de organización. De acuerdo, pero ahí es donde estamos, y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Porque realmente lo de las mareas es impresionante, lo que ha pasado en vivienda es impresionante, lo que fue el 15M es impresionante, y va sumando cosas desde La Paz, desde. No sé, es que en Sevilla en 2 años que no hemos estado en la calle, es que no hemos parado entre una cosa y otra, ¿no? Lo que paramos en Macarena y fuimos 200 o a lo mejor 100, porque me estoy pasando, ¿no? Pero efectivamente hay un montonazo de movimiento. Lo que no hay es el momento de dónde nos vamos a organizar y dónde vamos a germinar realmente ese poder que ponga en jaque, ¿no?, al hecho, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir intentando y buscar vías, porque en esto recetas no hay nada. Y además, aunque te parezca muy bonito en teoría, luego en la práctica puede que no funcione. Hay que intentar abrir una vía que no funciona, pues buscamos otra. Yo creo que la única posibilidad... Y en el 15M estamos dándote de hostia con eso de abrir. Yo estoy de acuerdo con que las mareas pueden ser sectoriales y tal, pero están creando una cultura de la protesta que no existía. Es decir, que mucha gente que no se había movido para nada, a lo mejor por supuesto ya se ha movido y ha visto que se puede luchar. Y eso es importante. Igual que ha cambiado la sensibilidad ciudadana con respecto a las ocupaciones y al ojo. Cuando entramos en la corrala todo el mundo nos ponía verde. 5 meses después aquí en Lumbrera, casi todo el mundo estaba a favor. Eso se hace. Iban a hacerse la foto, ¿no? ¿Eh? Iban a hacerse la foto en la puerta, ¿no? No, pero lo venían los vecinos. Ah, bien, vale. No, no, creo que decían políticos. No, los políticos no. Bueno, han sacado la ley de vivienda, que es cortita. Quiero decir que esas luchas al final tienen una repercusión, la mayoría de las veces. Mucha menos repercusión de la que nos gustaría, pero la tiene. Hombre, que la sensibilidad ciudadana cambie es muy importante. Que la gente entienda que hay que ocupar la vivienda vacía, porque la gente está en la calle, cuando no lo entendían hace un año. Hombre, yo creo que es importante. ¿Qué es nada más que la vivienda? Vale, Pero eso... Pero no es nada más que la vivienda. No, quiero decir que va viviendo otra perspectiva. Al final la vivienda lo que está demostrando es... Era un derecho, era una propiedad que tenía, era una serie de cosas que había que de pronto se cae. Es que se cae todo el sistema y se cae todo. Que se cae todo una toda perspectiva distinta. Oye, que esto no era lo que me había contado. Claro, que esto no era lo que me había contado. Yo creo que sí. Que yo de todos modos me voy a permitir ya hacer algo nuevo, ya es solo una cosita. Mira, aquí ya quiere más. A ti queda más. No, yo simplemente nombrarlo, ¿no? A mí de todo lo que se está hablando y todo se está fundando en el movimiento 15M, en un movimiento de la paz, que sí que evidentemente hay que nombrarlo porque bueno, es como un ejemplo de lucha de lo que estamos viviendo. Pero sí, no sé si me da pena o me da miedo, me da tristeza, o no sé cómo decirlo, es que... creo que de alguna manera también hemos abandonado o pues estamos dejando apartadas otras luchas que realmente son importantes y que no se pueden apartar. O sea, para mí es un todo, ¿no? Cuando hablamos de la población inmigrante, ¿no? Hay que hablar dentro de toda esa lucha de movimiento social y de conquista y de reivindicación y sobre todo de sensibilización con el resto de la población, porque está habiendo una marea muy fuerte de racismo y de xenofobia. Y todo eso porque es un discurso que desde arriba se está fomentando para que evidentemente la gente pues pueda ver a su enemigo enfrente de su casa, ¿no? Y es más fácil que pelearte con el que ves en la televisión. Entonces a mí de eso de alguna manera me preocupa, ¿no? ¿Dónde están las otras luchas que hasta el 15M eran muy potentes y bueno, habíamos conseguido la despenalización de estos mantas, cierres de como el centro de internamiento de Málaga, en fin, ciertas pequeñas luchas, ¿no? Pero no nos deshacemos de todos los centros de internamiento y por supuesto no nos deshacemos de la ley de extranjería, pero que creo que es importante continuar con esas luchas y que vayan a la paz, ¿no? Igual como las trabajadoras del servicio doméstico, ¿no? Con el tema de los cuidados, ¿no? Que también creo que es bastante importante. Y eso a mí se me da un poco de yuyu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que la fuerza es la vivienda, que realmente es algo básico, es algo importante y es algo que de alguna manera todos estamos sufriendo, ¿no? Seamos españoles, seamos extranjeros, etc. Pero que creo que tiene que ir acompañado de otras muchas más cosas, porque si no al final sigue habiendo un distanciamiento en ciertas poblaciones y otras ciertas poblaciones, ¿no? O sea, ciudadanos de primera, ¿no? Y aquellos que se decía ciudadanos de segunda. Realmente no puedo volver a eso. ¿Cerramos entonces? Sí, sí. Venga, pues ahí queda. Más que nada, gracias, Pablo.